analicen, que abra caminos aunque la pisen, que nuestros hijos lo encuentren bella y que la abracen como a su estrella. Es utopía, pero es muy cierta, el corazón nace en sus letras, hacia un futuro que nadie espera cuando la jungla se pone tensa. Gris como el concreto, fría y antinatural, voy buscando otros colores, encontrando otra verdad. Dentro de uno está la tierra, dentro de uno está la sed, y si miras no estás solo, somos muchos de esta vez. Como Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba la Cueva, Zumba la Cueva, Zumba la Cueva, Lleva Raca, La Colectiva, las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Ahí se me escucha bien, ¿no? ¿Se me escucha bien? Bueno, creo que se me escucha. Bueno, si no, lanzamos nomás. Aquí, bienvenidos a Enredando las Mañanas desde Córdoba Capital, en los estudios de Zumba la Turba. Un miércoles, no sé qué onda las otras ciudades, pero acá hace frío, calor, ya no sabemos nada, digamos ya. No sabemos si a los jubilados los reprimen o si los represores los dejan en libertad, ya todo es lo mismo, digamos, de aquí para allá, de acá para adelante. Bueno, aquí les habla Leo Arroz, acá quien está de operación, la Clau, no sé si tiene el micrófono abierto. No tiene el micrófono abierto, a veces pasa, hay micrófonos que están abiertos, otros que están cerrados, es así, algunos los reprimen, otros los liberan, es así como funciona en estos momentos del país. Así que, bueno, bienvenidos a Enredando la Mañana con 15 minutos de atraso, así que vamos rapidito a los temas. Subí la cortina. Enredando las Mañanas, el programa mañanero de la Red Nacional Medios Alternativos, se transmite los lunes en Radio Pueblo de Jujuy, martes desde la colectiva Radio de Buenos Aires y Radio Voces La Rioja, los miércoles por Zumba la Turba Córdoba, los jueves en La Retaguardia junto a Luis Sancho en Buenos Aires y los viernes en Radio Estación Sur, Catamarca y La Caterva de Buenos Aires. Se retransmite por Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra de Bolsón Río Negro, La Colmena de la Plaza Huincul Neuquén, Radio La Rabia de Chubut, La Quinta Pata de Zumba la Turba de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semillas, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante, La Valle de Mendoza, Radio Voces La Rioja, Radio Estación Sur, Catamarca, La Trinchera, Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, Buenos Aires, Radio Libre 96.3, Santa Teresita, Buenos Aires, Radio Roja, Casa Grande, Córdoba. En gráfica trabajan Red Eco Alternativo, Anred, Radio Zumbra Turba, Leandro Jansson, El Zumbido Neuquén, Radio Pueblo. En técnica a cargo de Julio Echevarría. y los canales de contacto www.rnma.org.ar, sino en el Facebook, Red Nacional Medio Alternativo, Twitter, rnma-ar. ¡Ah, oh, una bocha! Así que bueno, vamos a ver algunos de los temas que vamos a estar acá analizando en la jornada de hoy. Entre otros, vamos a tener el caso de la sentencia que será la próxima semana del juicio La Perla de acá de Córdoba, el juicio más importante por crímenes de lesa humanidad. Vamos a estar ahí profundizándolo. Bueno, las novedades del caso Belén allá en Tucumán, una sentencia de la Corte de Tucumán que ordenó la liberación de esta chica, y vamos a tener una entrevista que ha hecho la gente de la radio La Retaguardia para profundizarlo. Tendremos un informe sobre el encuentro de varones antipatriarcales que se hizo acá en Córdoba, y también en el mar, en la cuestión internacional, van a estar en nuestros estudios integrantes de la Coordinación Baladre del Estado Español. Es como un grupo de chicos de España que profundizan, se movilizan en contra de la precarización y el empobrecimiento. Un tema que, bueno, está candente hoy en día en nuestro país y que también está presente en Europa, así que vamos a profundizarlo acá en los estudios. Sube la cortina. Así que, bueno, ¿qué? ¿Te preparaste algún tema, Clau? ¿Algún tema en especial? ¿Ninguno? Música, música. No te pedí que traigas algún tema para tratar en estudio, ¿no? Ya estamos saturados. Simplemente, ¿qué temita trajiste? A ver, ¿algo bueno? Rubén, bueno, vamos a escucharlo. Sentimos el cantón bien, nos sentamos a cantar en la vereda con tambores

el programa y, Radio en Sur forma detallada. FM 99.5. Dentro de la red ha anunciado que bueno, van a liberar a Belén hasta tanto se defina con Radio Zumba la Turba, FM 99.5, dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.abezamafaga.rnma.org.ar. Radio Zumba la Turba, FM 99.5. Abe Malifaga, Abe Animo Ubefaga, Wabili Colone. Bien, bien, se me escucha, ¿no? Se me escucha bien. Bloque 3 acá en Enredando las Mañanas, desde los estudios de Zumba la Turba de Córdoba Capital. Bueno, y nos vamos directamente a Tucumán, porque ayer nada más salió un fallo de la del Tribunal Superior de Tucumán, donde ordenaron la liberación de Belén, el nombre ficticio de esta joven de 20 y pico de años que está detenida desde 2014, acusada de haber asesinado a, como entre comillas, a su hijo, digamos, pero desde tanto ella como distintas organizaciones sociales vienen denunciando que se trató en realidad de una criminalización al derecho al aborto seguro y gratuito, digamos. Básicamente el caso se trató de un aborto espontáneo, pero bueno, a partir de eso fue llevada a prisión, acusada de haber asesinado a su hijo, digamos. Y bueno, desde 2014 hasta el presente ha sido como un caso bastante paradigmático sobre esta temática y bueno, por sorpresa salió este fallo donde ordenaron que la liberen de la cárcel. De todas maneras hay que aclarar que no es que el tribunal la haya declarado como culpable o inocente, sino que ven que no ha sido como, por lo menos lo que vemos en las distintas fuentes, que no había necesidad de que esté en la cárcel, digamos. Así que, bueno, de todas maneras se ha observado que muchas organizaciones sociales y referentes lo han tomado como una noticia muy importante y un avance que hay que tenerlo en cuenta. Y precisamente ayer mismo, recién subido en el portal de La Retaguardia, han realizado una entrevista, que lo vamos a escuchar, a Vicky Zatnik, de la Casa de las Mujeres Norma Nassif, de allá de Tucumán, dando su impresión sobre este fallo en el programa Otras Voces, Otras Propuestas. Así que sin más preámbulos, vamos a escuchar el audio de la radio La Retaguardia, recién subidita a las redes. Como al comienzo del programa. Sí. No salía eso al aire, ¿no? Y en forma detallada, la Corte Suprema de Tucumán ha anunciado que, bueno, van a liberar a Belén hasta tanto se defina con, digamos, su sentencia de manera firme. Así que estamos en comunicación con Vicky Dizarnik, que pertenece a la Casa de las Mujeres Norma Nassif en Tucumán y que viene siguiendo la causa Belén desde muy cerca y desde muy temprano. Vicky, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Mucho gusto. Bien, te saludamos Rosaura y Luis. A ver, decinos vos, una sensación, primero felices, una consideración. Felices. La verdad que estamos muy contentas, muy emocionadas. Ha sido un proceso de mucha tensión, de unos meses con mucha actividad, con mucha preocupación por la vida de esta joven, por su salud, por su liberación, y que hoy nos hayamos enterado que la marcha del 12 ha sido contundente y ha permitido que rápidamente la Corte se expida, es una gran alegría. Todavía no la han liberado, está todavía presa, la abogada está haciendo los trámites porque eso va a la Cámara y la Cámara tiene que expedirse, bueno, trámites burocráticos, nosotros pensamos que la iban a liberar a la noche, pero bueno, esperaremos hasta mañana a ver qué novedades tenemos y cómo viene la mano, porque sigue la demanda de la apelación por anulación de la condena y la absolución de Belén, así que nuestra lucha no cesa, sino que seguiremos insistiendo para que se anule su condena y Belén fuera suelta de tan terrible injusticia que se ha cometido hace casi 900 días. Claro, así Belén... Que, ¿cómo? Perdón, seguí. ¿Cómo? Vicky, ¿me escuchás bien? Ahora te escucho, sí. Bueno, no, te decía que Belén entonces va a quedar en libertad hasta que se revise la condena que sí, le impusieron. Se digamos. Llama libertad bajo caución, o sea, ella claro. Sigue condenada según la resolución de la Cámara que la condenó en primera instancia, y ahora el expediente está en la Corte Suprema de Tucumán. Claro. Que tenía, desde que llegó eso hace unos meses, 90 días hábiles, o sea que estamos, si cumplen los plazos, vamos a octubre, por ahí falta mucho para que se cumplan los plazos. Nosotros entendemos que frente a tremenda movilización y tremenda injusticia, que ha sido apoyada por organizaciones de muchos lugares del mundo y de la Argentina, esto se resuelva con mayor prontitud y que la anulación de la condena sea inmediata. Pero nosotras estamos muy felices por esta primera gran triunfo del movimiento de mujeres. Belén seguiría condenada si el movimiento de mujeres no se hubiera solidarizado y se hubiera organizado rápidamente alrededor de esta mesa por la libertad de Belén en la provincia, que se reprodujo en muchos lugares del país, y las marchas del viernes, bueno, ustedes seguramente han seguido la movilización popular del día 12, sí, sí. Ha sido contundente en muchos lugares del país, desde Ushuaia hasta Jujuy, y desde Entre Ríos hasta, no sé, hasta Mendoza, o sea, atravesó toda la Argentina, porque el movimiento de mujeres de la Argentina es un movimiento muy fuerte, es un movimiento muy importante. Y claro. Entonces las luchas del movimiento de mujeres son las que consiguen los pequeños y grandes triunfos como este. Claro. Así que esperaremos que mañana sea liberada y que podamos tenerla entre nosotros y seguir luchando para que se anule su condena. Bien, ¿tenés alguna boca de urna de las sensaciones de Belén? No, está muy ansiosa, está preocupada porque está hace mucho tiempo presa, está con muchas ganas de estar con su familia, a la vez está muy fuerte, yo no sé si ustedes leyeron la carta que mandó sí. A la marcha del 12, que se leyó en muchas plazas del país, es una carta donde ella tiene muy claro qué le pasó, o sea, le pasó por ser pobre, por ser joven y por ser mujer, y por haber confiado que el hospital público es el lugar donde hay que concurrir cuando uno está enfermo. Claro. Y en Tucumán, que es la única provincia argentina que no ha vivido nunca la ley de salud sexual y reproductiva, donde los abortos no punibles, cada aborto no punible es un problema, es una discusión, es una carga terrible de que tenemos que estar presentes cada vez que esto ocurre, pueda empezar a cambiar, porque la verdad que las injusticias que se cometen contra las mujeres son terribles en esta provincia, como en muchas del país, ¿no? Uh-huh. Bien, mi compañero Luis te quiere hacer una pregunta. Sí, hola Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Vicky. No, más que preguntas porque lo que... Parece un poquito más fuerte, no te escucho. Bueno, a ver si me escuchas ahora. Ahora sí. Decía que más que preguntas, porque lo que charlaste ya con Rosura es lo importante, yo lo que quería era dejar una, aunque sea una mínima reflexión de estas organizaciones que se mueven como ustedes, la importancia, porque lo de Belén, no solo, si bien la repercusión mediática siempre aparece en Buenos Aires, en la capital, pero tuvo una repercusión a nivel nacional que demuestra cuando se sale por una causa justa, ni siquiera los poderes más concentrados, los poderes más conservadores, los poderes más jodidos, ¿no? Como decís vos, en Tucumán, donde cuesta en los hospitales públicos, que también pasa aquí en Buenos Aires, ¿eh? Nosotros lo hemos tratado más de una vez, esos temas de que miran para otro lado los protocolos, que siempre hay un médico que dice, ay, yo no, porque no puedo, por mi conciencia. Y bueno, la movilización demostró eso, y me parece que lo más importante, por lo menos que le podemos transmitir a Belén, más allá si puede tardar unos días más, unas semanas más, es que ella sabe, y nosotros justamente esa carta que vos decís también la reprodujimos, la leímos al aire, así como ella decía que sentía la fuerza, también nosotros sentimos que hoy hay que darle fuerza a ella para que estos pocos días que le faltan, sepa que van a ser, aunque esté adentro, los mejores días, porque son los días donde ella seguramente se va a sentir acompañada por todos los que le dieron ese apoyo, y obviamente el día que salga va a estar rodeada de todos los que empujamos para que se haga justicia, ¿no? Sí, la verdad que la reflexión es muy importante y me alegro que la haga un hombre, que la haga desde Buenos Aires y que acompañe en la lucha de las mujeres. Vicky, ¿querés responder una pregunta más? No quiero forzarte. No, estoy mirando la reunión de la Casa de las Mujeres en este momento. Uh-huh. Estamos festejando, así que estoy bueno. Muy emocionadita, no más. Bueno, no, yo en realidad nosotros pensábamos hoy hablar con Soledad solo para hacer un balance sobre la marcha del viernes pasado, sobre todo para tener un diagnóstico también de lo que había sido la marcha en Tucumán para quienes fuimos aquí en Buenos Aires, y me imagino que ahora esa marcha cobra otro sentido, ¿no? Acá en Tucumán ha sido una marcha muy importante, muy importante, muy larga, casi 6 cuadras, con muchas organizaciones, muchos apoyos, mucha solidaridad, partidos políticos, organizaciones sociales, por supuesto organizaciones de mujeres, todas, hemos estado impulsando que esa marcha exprese realmente el sentimiento de miles, porque lo que le pasó a Belén, y por eso su repercusión, es lo que le pasa a miles de jóvenes que van a los hospitales públicos, como decía, uh-huh. Y que tienen este destino, y que muchas veces lloran solas la dicotomía entre la cárcel o la muerte. Por lo tanto, estamos hablando de situaciones de mucho dolor para las mujeres. Así que en medio de eso, esta buena noticia nos llena de fuerzas para seguir luchando, en primer lugar por la anulación de la condena, y en segundo lugar por todos los derechos conculcados que tenemos las mujeres, y que entendemos que este caso nos va a dar seguramente mucho impulso para seguir luchando. Bien, bueno, Vicky, gracias, abrazo, y bueno, este espacio, ya sabes, está abierto. Bueno, mañana después que la vea y les pueda contar a ver cómo está, podemos volver a hablar cuando quieran. Sí, claro que vamos. Bueno, un abrazo a ustedes y gracias por llamar. Abrazo. Al aire de... Bueno, ahí escuchamos el audio de uno de los programas de la radio La Retaguardia. Otras voces, otras propuestas sobre el caso Belén. No sé si se me escuchó al principio, pero bueno. Bueno, mientras tratamos de buscar algo tan obvio como es un tema musical para que salga al aire y evitar los baches del silencio... ¿Sí? Bueno, simplemente eso, digamos, el fallo de la Corte, de la Corte Suprema de Tucumán, ordenando la liberación de esta chica que Belén, y bueno, habrá que esperar, digamos, me imagino que otro fallo donde se estipule si hubo culpabilidad o no. A ver, creo que se está sonando el teléfono. A ver, espérenme un momentito. Espérenme un momentito, por favor. ¿Hola? Alexis, acá le da Ross. ¿Qué haces? Che, mira, justo estamos en vivo ahora. ¿Querés que salgamos al aire ahora? ¿Cómo? ¿El teléfono es de Claro? ¿El celular? Te llamo. Hagamos una cosa, Alexis, que estamos en vivo. Te corto y te llamo. Dale. Por si no se nos escuchó, estoy en vivo, ¿no? Sí. Bueno, por si no... No puedo sacar nada de música, vos parte auriculares y

patrón repiquete a los pies, tumbando la pared. Los gurises sin patrón, los gurises sin patrón, tumbando la pared, caminadito se. Es estamos acá en el último bloque del Enredando a las Mañanas, como les habíamos contado. Estamos acá con las compañeras de la Coordinación Baladre, en particular ellas son del Estado Español. Estamos con Natalia, Mari y Roberto. Si quieren pueden saludar a nuestra audiencia. Hola. Hola, bueno. Hola, buenos días. Y bueno, para quienes no conocen un poco la experiencia, Baladre es una coordinación que tienen ya 30 años de experiencia, que bueno, nuclea a colectivas de la península ibérica, del norte de África y recientemente en los últimos años del Cono Sur, ¿es así, no? Así es. Bien, bueno, ¿quieren contarnos un poco de qué se trata esta coordinadora contra la pobreza, la precariedad y el paro? Vale. Bueno, pues Baladre, eso, es una coordinación, es como una red de, de colectivos sociales de allá, no solo colectivos, también participa gente que le interesa las temáticas de lucha contra la pobreza, la exclusión social y el empobrecimiento. Y Baladre, digamos que es muy, muy amplio, ¿no? O sea, hay gente desde comunidades de base cristiana hasta gente que viene participando de asociaciones, experiencias más barriales. Bueno, como que hay un grupo muy, muy diverso y lo que hacemos es poner en común cada seis meses cuando hacemos los encuentros lo que estamos desarrollando cada una en nuestros territorios, ¿no? Uh-huh. Pero las temáticas centrales son esas, ¿no? Uh-huh. Siempre solemos contar, pues eso, que no es una ONG, que eso, que es un espacio en el que nos encontramos y nos coordinamos y compartimos lo que estamos haciendo cada una. Bien, ¿cuál sería la diferencia de entre la coordinación Baladre y una coordinadora? Que ustedes recién marcaban que no es lo mismo. La diferencia es que en la coordinación Baladre todas las propuestas que salen en cada territorio las asumen como cada colectivo quiera asumirlas. En cada territorio, por ejemplo, la propuesta de la renta básica, hace dos años salió una ILP, iniciativa ¿no? de recogida de firmas. Y en cada territorio, pues, asumieron, en unos, pues, era el eje central de la campaña, otros colectivos estaban en otras iniciativas y lo tenían como segundo lado. Y después también propuestas, por ejemplo, en Canarias salió una propuesta de ningún negocio con nuestras necesidades. Pues en otros territorios, al llevarlas, pues, asumen, modifican, quitan, ponen como quieren. Bien. Para nosotras el tema de coordinadora, coordinación también es porque no hay una estructura clara de coordinadora, de cómo se compone, sino que Baladre somos cuando estamos juntas y esa relación es lo que le da sentido, ¿no? Esa coordinación de grupo. No tenemos una estructura grupal de... Bien, es una flexibilidad, ¿no? Es un estar siendo un poco más, ¿sí? ¿Sí? Bien, es interesante porque no solo están tematizando quizás una posibilidad de un trabajo horizontal, sino también la posibilidad de un trabajo en red, que como más en células que van avanzando sobre algunos ejes, así podría ser, como una especie así. Sí. Bien. Y ¿quieren contarnos cuáles serían esos ejes transversales del trabajo de ustedes? Creo que Roberto recién anticipó uno que quizás por lo que más los conocemos, que es la lucha por la renta básica, pero bueno, quizás que es lo que los identifica como Baladre también. Bueno, identificación clara, yo creo que una de las propuestas más largas que viene casi desde el origen es toda la lucha por la renta básica de las iguales, ¿no? Eso es muy raro para estos contextos. Claro. A ver si podemos... Voy a intentar explicarlo. De lo que se trata en realidad es... Bueno, no podemos acceder todas al mercado del empleo, pero sí que tenemos en común todas las personas que tenemos necesidades básicas que tenemos que tener cubiertas, ¿no? Y desde ahí se arranca la pelea por la renta básica de las iguales, que sería como que todo el mundo perciba una cuantía económica que pueda cubrir sus necesidades básicas. Pero para nosotras no solo tiene importancia desde el prisma económico, sino que para nosotros es muy importante que además de cubrir las necesidades básicas vaya vinculado de alguna manera en generar comunidad, en transformar la comunidad en la que estamos y porque allá también, sobre todo, las prestaciones sociales que existen de cara a la familia empobrecida, yo creo que eso pasa en todo el mundo mundial, son insuficientes, no cubren las necesidades, hay que hacer un laberinto burocrático impresionante, que al final, para poder acceder a la miseria que nos dejan, pues eso, un recorrido muy extenso, ¿no? Uh-huh. Y que nosotros apostamos pues que como esas trabas se eliminen, que no haya contraprestación, uh-huh, que tampoco esa cuantía vaya destinada únicamente al núcleo familiar, sino que tú como persona tienes derecho a percibir esa cuantía. Digamos que detrás de esa reflexión está el concepto de familia, qué tipo de familia queremos, hacia qué modelo de familia estamos caminando, si tú quieres generar familia o no, uh-huh, ¿no? Como que va por ahí. Y para nosotros el matiz importante también de la renta básica de las iguales es que se pelee desde la calle, ¿no? Uh-huh. Y que esa lucha sirva pues eso, pues, para cubrir los servicios básicos de las comunidades. Por eso para nosotras siempre hablamos del fondo social, uh-huh, de la renta básica de las iguales, que sería como tú como persona recibes una parte de esa cuantía, pero otra parte la dejas para un fondo común. Uh-huh. Y en ese fondo común nos juntamos en las plazas, nos juntamos en las calles y decidimos, uh-huh, qué tipo de servicios queremos en nuestro barrio, qué es lo que nos está faltando, cuáles son las necesidades que tenemos como comunidad, y ahí posibilitas el encuentro de la gente para que se hable y se charle y entre, uh-huh, todas decidamos qué queremos articular, ¿no? Uh-huh. Y también solemos decir que la renta básica de las iguales en sí misma, sola, no transformaría el mundo, ¿no? Sino tiene que ir acompañada de otro tipo de propuestas, ¿no? Vincularnos más con el movimiento por la vivienda, qué tipo de sanidad queremos, qué tipo de educación, uh-huh, etcétera, etcétera. Está bien. El énfasis, ¿eh? Un efecto sonoro. Perfecto. Bueno, como decía recién, eso es muy extraño en estos contextos competitivos donde pareciera que cada uno merece lo que, o sea, tiene lo que merece, uh-huh, por ese mérito, por ese esfuerzo individual, que no tiene nada que ver con las tramas colectivas aparentemente, y que a la vez esconde por lo general las condiciones objetivas desde donde cada una partimos, ¿no? Uh-huh. No sé si quieren profundizar sobre un poco más de eso, sobre, o sea, cómo lo han venido trabajando, porque nos quedan pocos minutos del Enredando las Mañanas y quizás para aprovechar y contarle a toda la audiencia que nos está escuchando, ya que vamos a después continuar desde Radio Zumba la Turba conversando un poco más. ¿Qué otro eje de trabajo quisieran compartirles a nuestra audiencia o cómo vienen trabajando? Y quizás este recorrido también, ya les agrego, ya hago estas macro preguntas, perdón. ¿Qué este recorrido que están haciendo por Latinoamérica? ¿Por qué están acá? ¿Qué quieren conocer? ¿Qué están buscando? Pues también otra de las propuestas que es nueva, que lleva un añito, es la de amnistía social, uh-huh, que surge también con todo el tema de la crisis, de la estafa que hay, uh-huh, en el Estado español, que sale también de uno de los colectivos de Baladre. Uh-huh. Y es ante toda la represión, todas las personas que han sido detenidas en desalojo, que han ido a la cárcel, que han sido multadas por no poder pagar el agua, la luz, las necesidades básicas, ¿no? Por robar en un supermercado, uh-huh, que están siendo reprimidas. Pues sale una propuesta de amnistía para, ¿no?, todas las personas, tanto que llevan luchando en colectivos políticos, uh-huh, como gente de calle que también consideramos que eso es política y que, uh-huh, y estamos empezándola, es una propuesta nueva, uh-huh, estamos debatiéndola entre Baladri y también ahora se han sumado bastantes colectivos de, uh-huh, del Estado español y estamos ahora iniciando esta propuesta. Bueno, otra propuesta rara. En Baladre también se trabaja bastante el tema del feminismo, uh-huh, tanto en grupos dentro de la coordinación que son grupos feministas en sí como de manera transversal. Creemos que todo el tema de los cuidados, el apoyo mutuo, uh-huh, el trabajar desde ahí, desde las bases, desde esa confianza, ¿no?, de despatriarcalizar las luchas, pues que también nos está sirviendo, nos ha servido, uh-huh, y creemos que también pues es parte del camino, uh-huh, de todas estas luchas. Bien. ¿Nos quieren contar un poco este viaje que están haciendo acá por es América Latina, Cono Sur, no sé cómo? Sí. Vienen desde Brasil. Sí. Ahora. Hemos estado una semana en Brasil y ahora vamos a estar un mes en Argentina. Desde Baladre también vemos la importancia de compartir experiencias con, uh-huh, otros territorios. Y desde hace 14 años, gente diferente, nosotros es la primera vez que venimos, uh-huh, pero desde hace 14 años he estado en Argentina, en Uruguay, en Chile, uh-huh, y conociendo experiencias de acá y también intentando que la gente de acá vaya para allá y, uh-huh, intercambiar, ver qué luchas están. Uh-huh. como tramándose un poco más en profundidad. Bien, y están acá también recorriendo algunos colectivos que forman parte también de la Coordinación Baladre, ¿no? Sí. Ustedes en estos últimos años se han ido conectando con también experiencias que van más allá de la que sería la Península Ibérica, es así, ¿no? Sí, por ejemplo, en Brasil estuvimos visitando o conociendo la experiencia del Movimiento Sin Tierra. Uh-huh. Y aquí en Argentina, de momento estamos en la ciudad de Córdoba y hemos estado con las compañeras del encuentro de organizaciones y estuvimos el otro día en el bloqueo a Monsanto. Uh-huh. Con todo el tema de agrotóxicos. Y bueno, pues al final es que la pertenencia a Baladre o no es muy relativa. Al final uh-huh. es porque el cariño que te tengo, porque me has enseñado tu experiencia de tu colectivo y desde ahí pues la gente de EO siempre nos ha acogido y nos ha compartido la experiencia de aquí, ¿no? Y luego el tour, por ejemplo, este fin de semana nos vamos a San Luis, uh-huh. regresamos a Córdoba para la jornada de economía crítica uh-huh. y de ahí nos vamos a Rosario a compartir con las compañeras de allá y volvemos a Buenos Aires, estaremos un par de días antes de volvernos al estado. Bien. Ayer estuvimos en el barrio Parque La Rosa uh-huh. y que bueno, ya lo conoceréis por acá, pero ahí en Baladre otra de las cosas que nos caracterizan que en el Estado español, en todos los sitios donde haya un barrio empobrecido o que el capital se ha cargado, ¿no? Pues ahí estamos, intentamos estar viendo de qué manera tejer comunidad y nos sirvió mucho también conocer la experiencia. Bueno, y a ver, como un cierre, ¿no? Porque ya tenemos que dejar el aire de la RNMA. Para después empezar a profundizar este salpicadito tan bello que acabamos de hacer. ¿Qué paralelismos pueden trazar con estas experiencias que están encontrando aquí en el Cono Sur con las que ustedes caminan y transitan en el día a día en sus territorios? Cada vez los ricos son más ricos, los pobres más pobres. Eso pasa la situación, ¿no? En las periferias, en los barrios, la pobreza. También con el tema de las tierras, en Brasil estuvimos viendo, ¿no?, cómo extensas tierras de monocultivo uh-huh. son para exportar cuando la población pasa hambre, pues uh-huh. también allí en Andalucía tienen grandes tierras que también es monocultivo, en Canarias, uh-huh. como que se ve mucha similitud en tema de represión también, que uh-huh. cada vez va todo peor. Uh-huh. Y que nos ponemos a hablar al final con distintos grupos, sean grupos feministas, sean grupos el Movimiento Sin Tierra o sitios ocupados, y al final la bestia es la misma, uh-huh. La represión de una manera u otra, pero viene de las mismas manos, y las riquezas las tienen las mismas en unos países y en otros, ¿no? Y aún estando tan lejos, las dificultades que encontramos son esas. Y muchas dudas comunes y muchas certezas comunes de hacia dónde por lo menos no queremos ir uh-huh. y hacia dónde estamos yendo. Uh-huh. Y la parte positiva también, que hay pequeños grupos como nosotros allá que están haciendo muchas cosas, que creemos que eso desde la calle, desde la organización asamblearia, cómo se puede conseguir el cambio y, uh-huh. y hemos tenido muy buenas experiencias aquí. Claro. Es interesante también, o sea, conocer la experiencia de ustedes de primera mano, porque al menos en Argentina, y pasa un poco en nuestros países latinoamericanos, tenemos muy instalado un imaginario de que en Europa esas cosas no pasan, ¿no? Que en realidad nosotros no estamos bien adaptados a este mundo tan exigente y por lo tanto por eso somos tan pobres, que el macho latino es el macho, es el más machista, y seguramente en los otros contextos no es tan así. Y así se van replicando, ¿no? Hablar de precariedad, de pobreza, de intensificación de las desigualdades, pareciera que no es un imaginario posible para Europa, al menos desde nuestros territorios, ¿no? Más allá de que quienes venimos caminando estas preguntas por la justicia, por la equidad, por lo que el nombre que le pongamos, este mundo mejor, vamos empezando a entender o trazar esas continuidades o esas conexiones con de cuál es, por qué algunos ricos son tan ricos y otros somos tan pobres, creo que nos trae también, ¿no?, una posibilidad de complejizar los análisis acá en nuestros territorios. Sí, los barrios en el Estado español, siempre ha habido barrios pobres en las periferias. Claro, al turista, a la persona que viene de fuera, se le lleva al centro de la ciudad, donde está todo bonito, donde uh-huh. todo está todo limpio, ahí uh-huh. todo, ¿no?, está todo muy bien. pero siempre ha asistido barrios periféricos con gente excluida. Ahora más después de la crisis de la estafa que estos últimos años, pues ha aumentado más la pobreza, y con el tema de machismo, pues las compañeras pueden decir, pero exactamente igual, es decir, es una barbaridad los asesinatos machistas que hay en el Estado español, y no hay ninguna medida, no hay ninguna seguridad, no hay... no se está haciendo nada. Bueno, vamos a dejar ahora el aire de la RNMA, del Enredando las Mañanas. Ya son las 12.05, nos hemos pasado un poquito. Si quieren continuar nuestra conversación acá con las compañeras de la Coordinación Baladre, nos pueden seguir escuchando desde zumbalaturba.com.ar. Y mañana tenés otro Enredando las Mañanas, nuestro programa federal colectivo horizontal de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12, mañana desde La Retaguardia en Ciudad de Buenos Aires. Tristeza de agua, agua, agua, agua. Para esta lluvia ácida no se inventó ningún paraguas. Agua, agua, agua. Acá cada cual lleva su marca. Marca. Una gota, una estrella, una frase. Si no hay tatuaje, observaremos tus lunares. Mirando inventaremos nuevos sistemas solares. Voy a decir que más o menos, menos, menos. Porque del agua venimos y al mar volveremos.